va mudando. Y me deja bien azul porque se vuelve por un tilín. Y los lunes se aparece diciéndome de repente que una amiga cumplió años y a la fiesta le invitaron. Pero estando de visita, esa amiga se intoxica y me puso de enfermera para arreglar el problema. Amargada la pasé muy mal, lástima nuestro plan. Y hasta ahorita me desocupé porque se siente bien, re bien. Y yo le digo, oye mi mamá, mucha película bacana, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Quién venderá ese DVD? Y no aguanta y se pone a reír. Y entonces dice así, y te prometo que este viernes sí voy a hacerte feliz a ti. Te lo juro por mi mamá, es que este fin de semana voy a ser todita tuya para ver cuál es tu bulla. Voy a ser todita tuya para ver cuál es tu bulla. Y el invencible Marquito Figueroa, así la dora de hombres.